Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 27 de enero. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía notifica hoy miércoles 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 2 personas. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sube hoy en nuestra localidad hasta situarse en los 247 casos por cada 100.000 habitantes, con 41 casos registrados durante los últimos 14 días, 19 de los cuales corresponden a la última semana. Cambiamos de asunto. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha ratificado la participación de nuestro municipio en la convocatoria de ayudas en especie a la que se concurre para el impulso y desarrollo del proyecto de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. En la sesión ordinaria de Pleno celebrada en la tarde de ayer, además se aprobaba el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para la representación de nuestro municipio en esta convocatoria. El acuerdo ha sido tomado con los votos a favor de todos los grupos municipales. Ratificar la participación del Ayuntamiento de Ubrique en la convocatoria de ayuda en especie a la que se concurre para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. Segundo, aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para la representación de la Diputación de Cádiz en la línea de agrupación de la Orden de Incentivo de 3 de diciembre de 2019. Para la concesión de ayuda en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. Bueno, este punto lo tratamos en la comisión informativa y todos los que estamos aquí conocemos de qué se trata y no viene a ser más que la ratificación de un acuerdo plenario que ya mantuvimos acerca de adherirnos a la iniciativa Andalucía en Mar 2020. Es una iniciativa a la que los diferentes municipios pueden concurrir o bien hacerlo de la mano de órganos de agrupación de municipios y en el caso de que de los mismos participe alguna diputación provincial, pues liderándolo la misma. En este caso, la Diputación de Cádiz lideró presentar estos proyectos a los que nos adherimos ya vía plenaria y ha resultado beneficiaria de 3 de los proyectos a los que se concurrieron. Entonces, lo que se nos pide a través de la misma, de la convocante de la orden, que es la Junta de Andalucía, que ratifiquemos la adhesión a este convenio para poder disfrutar del mismo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre este punto, que es lo que viene a ratificar la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique, que ya tratamos en un pleno anterior, como ya indicamos en la comisión informativa, el Grupo Municipal de Ciudadanos votará de forma favorable. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista. Por parte de mi grupo también lo vamos a votar favorablemente. Vale, muchas gracias. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, hola, buenas tardes a todos. El Grupo Popular votará favorablemente a este punto también. Bueno, pues manifestando el voto a favor de todos los grupos municipales, se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. 10 del Grupo Municipal Socialista, 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 5 del Grupo Municipal Popular. En la sesión plenaria celebrada ayer, además, presentaban informes de áreas y delegaciones los integrantes del equipo de gobierno. La concejala responsable de Comercio y Mayor ha dado a conocer las distintas iniciativas que se están poniendo en marcha para apoyar a los comercios de la localidad en esta situación de crisis económica debido a la pandemia. Además, ha anunciado que se van a ampliar los medios telemáticos que se están empleando para propiciar la participación de los mayores de nuestra localidad en los cursos y talleres que se están celebrando de forma no presencial. En primer lugar, desear a todas las personas que se encuentran mal que se recuperen pronto. De nosotros, de nuestro partido, de todos, pues que se recuperen todas las personas lo más breve posible. Desde las delegaciones, en este caso, que voy a empezar con la delegación de la Escuela de Música, decimos que seguimos como estos últimos meses anteriores, no veo ninguna modificación y estamos llevando a cabo todas las medidas que necesarias que hasta la presente pues ha ido llevando, como he dicho anteriormente. La delegación de comercio, las campañas que hemos hecho durante este mes de diciembre y hemos acabado en enero, hemos decir también que ha sido una gran, al finalizar en enero, como bien he dicho, ha tenido una gran acogida por parte de los comercios y además una gran aceptación vista de la participación que ha tenido tanto ciudadanos en esas campañas, así que de agradecer esta, como digo, la participación de los ciudadanos. Deciros que estamos comenzando ahora mismo con la campaña de San Valentín y que estamos preparando las nuevas campañas que se celebrarán en los próximos meses. Quería decir que por parte del grupo de Andalucía por sí había habido una petición de grabar unas cuñas publicitarias de unos 20 segundos para todos los comercios y queríamos decirle pues que es algo inviable, que supondría una gran problema para dificultad para dentro de la programación de lo que es la programación de radio, así como que también sería una desigualdad para que provocaría ante los comercios que ya tienen contratados por sus cuñas publicitarias, sería pues algo de desigualdad que no creemos que vendría bien. Y además, desde la delegación, en este caso de comercio, pues estamos trabajando junto con los comerciantes para hacer esta campaña de ayudar lo máximo posible a todos los sectores en cada vez que va habiendo una campaña que le está tocando un sector. Esperemos ayudar a llegar al máximo posible de las personas. Decir también que desde la página web del ayuntamiento se está modificando y se está también para decir que se está actualizando todos los datos de lo que es los puestos del mercado de abasto. Lo que respecta a la delegación del mayor, pues decir que las actividades que estamos haciendo se están haciendo todas vía online, puesto que no podemos ponernos en contacto de otra manera con nuestros mayores. Estamos haciendo tutoriales, como habéis visto en otras ocasiones, ha tenido un buen fruto, de ello seguimos haciéndola y hemos aumentado bastante lo que es el grupo de difusión de WhatsApp de estas actividades y por lo tanto hemos decidido que vamos a difundir a dar facilidad para que todas las personas que quieran conectar con nosotros y que otros mayores que quieran conectar, hacer algún taller, alguna actividad con nosotros, pues se puedan poner en contacto y vamos a dar un número de ellos de contacto para que ellos quieran hacer todas las actividades que estamos haciendo desde la delegación del mayor y estamos haciendo con los mayores que facilitando todo el material para que no tengan ningún coste o el mínimo posible para darle en estos momentos que los mayores están pasando un poquito peor que nosotros, lo suelen llevar peor que nosotros. Hemos decidido a partir del lunes volver a la videollamada y para darle un poco de ánimo y fuerza y ayudarle en esa situación tan compleja que estamos viviendo todos. Por su parte, el delegado de Participación Ciudadana e Infancia, Antonio Martel, ha explicado al Pleno cómo la pandemia está afectando al normal desarrollo de las iniciativas que se suelen poner en marcha desde estas áreas. Respecto a Juventud, el concejal ha explicado las convocatorias que se están impulsando en colaboración con los colectivos juveniles. Las diferentes reacciones pues han visto bastante mermadas y las actividades y las diferentes iniciativas que se ponen a disposición de todos las personas que abarcan estas áreas del ayuntamiento por la actual pandemia, pues bueno, han visto paralizadas y esperemos que en la mayor brevedad posible esto mejore y se pueda retomar la actividad tanto de participación ciudadana y de infancia, ¿no? Que son las que se han visto un poco más mermadas. Respecto al área de juventud, pues bueno, seguimos trabajando con los y las jóvenes desde los medios disponibles que tiene la delegación, a través sobre todo principalmente a través de redes sociales y bueno, desde la última sesión plenaria hasta ahora, pues el concurso de Crisma, la 30ª edición, fue realizada así con total normalidad. Bueno, tuvo su jurado que tuvo su decisión de premiar a los diferentes jóvenes que, bueno, que se presentaron, ¿no? Y bueno, tuvo una satisfacción que cada edición pues participan cada vez más jóvenes y bueno, en definitiva dar enhorabuena a todos y todas por la participación y agradecer a todos pues bueno, esa predisposición para participar de jurado y bueno, espero que bueno, cada día crezcamos más este concurso que decía la 30ª edición, 30 años y no se cumplen todos los días. Respecto a las actividades que se han ido realizando, pues el pasado 2 y 3 de enero tuvo lugar el curso de iniciación de fotografía, ya el cuarto año que se realiza este tipo de iniciativa, dada que viene precedida por, bueno, la intención de los jóvenes, pues están muy... hay una demanda muy alta de este tipo de cursos y, bueno, desde la delegación puede satisfacer las demandas de los jóvenes como principal, uno de los principales ejes. Y, bueno, se realizó este curso con una participación bastante alta, se cubrieron todos los dos grupos y, en definitiva, pues, bueno, los jóvenes que han participado han tenido una satisfacción bastante importante y, bueno, en diferentes etapas a lo largo de este curso, de este año, mejor dicho, pues se realizarán otro tipo de cursos un poco más avanzados para, bueno, esos jóvenes que quieran seguir creciendo en el mundo de la fotografía, pues realizarla. También, por otra parte, para propiciar y favorecer la integración de la población joven, tanto en el mundo laboral y social, unos objetivos fundamentales para poder desarrollar diferentes políticas en la localidad, pues el programa Apóyate, programa de apoyo a las iniciativas juveniles, pues a través también de otro programa que viene casa muy bien con el tema del apoyo a las asociaciones juveniles, que en breve tendremos más asociaciones en esta localidad de Alta gracias a este equipo de gobierno que siempre ha apoyado a los jóvenes y ha propiciado de que haya que se propicien y hagan asociacionismo, que viene desde hace muchos años atrás a la baja y que, bueno, actualmente pues está siendo una herramienta útil, como actualmente está haciendo la Asociación Ubriose, desde aquí quiero darle la enhorabuena por su proyecto. Y por otra parte, pues bueno, está realizando actividades que vienen apoyadas por este equipo de gobierno a través de este programa y que, bueno, han realizado bastantes iniciativas para los jóvenes. Y en definitiva, pues bueno, las próximas actividades son un torneo de batalla de gallo que está muy de moda entre los jóvenes y diversas actividades de videojuegos, ¿no? Dada que no se pueden reunir en la Casa de la Juventud, pues utilizar los medios tecnológicos para poder realizar actividades. También, bueno, pues mejorando esos recursos, dada la coyuntura que estamos viviendo actualmente, pues se está mejorando la página web de la Casa de la Juventud para todos aquellos trámites, solicitudes, iniciativas y también, bueno, un poco de ayuda y apoyo a todos esos jóvenes, a diferentes dudas y que, bueno, en definitiva, poner ya en marcha el banco de recursos que anteriormente en otras sesiones plenarias, pues, hice énfasis, pues ya a partir del mes de febrero, pues se podrá poner ya a disposición de los y las jóvenes a través de la página web. Y en definitiva, un poco dentro de la coyuntura que estamos viviendo, pues son las diferentes cuestiones que se han trabajado en la área de juventud desde la última sesión. Por otro lado, el concejal responsable de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera Medrano, ha destacado el proyecto de racionalización del tráfico ejecutado en la zona de la Nueva Vega, gracias al cual se han podido crear 36 nuevas plazas de aparcamientos para vehículos y 15 para motos, así como se han habilitado zonas para carga y descarga y para personas con movilidad reducida. De igual modo, se ha actuado para facilitar la llegada y salida de autobuses al Colegio Ramón Crosa a petición del AMPA de este centro educativo. En cuanto a la Delegación de Seguridad Ciudadana, puedes decir que ha habido 205 servicios en Seguridad Ciudadana, 214 en materia de tráfico, 42 servicios en trámites judiciales y 64 servicios en trámites administrativos, además de las colaboraciones que se tienen con Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios. Después, en cuanto a la Concejalía de Tráfico y Movilidad, y previamente a dar cuenta, en el día de ayer se nos transmitía por parte de las madres del Colegio Ramón Crosa una problemática que había a la hora de la entrada y salida de los niños y de los autobuses, y bueno, como no podía ser de otra manera, inmediatamente se nos transmitió, lo cual agradecemos, porque si son nuestros ojos en la calle y nos ponemos rápidamente a trabajar y se le da la solución, en el día de hoy ya ha quedado solucionado el problema y esperemos que siga así durante mucho tiempo. Bueno, pasamos con lo que son las actividades ordinarias de la Concejalía de Tráfico. se han hecho tareas de mantenimiento y pintado y demás, etcétera, en la calle Ingeniero Romero Carrasco, en la calle García Lorca, en la calle Marroquinero, Doctor Herrero Arenas, San Pablo, calle Tenería, Fernando Portillo, Juan de la Roza, calle Pizarro, calle La Torre, Fuente San Francisco, calle Nevada, calle San Antonio, calle La Ladera y el nuevo vial de Trebujena. Igualmente la señalización de, como viene siendo normal, de todos los martes para el mercadillo. También en otro ámbito ya más especial y que no de esta, el pasado 4 de enero pues empezábamos dando cumplimiento a lo que ya habíamos acordado con los vecinos y esto empezábamos con el plan de reordenación y racionalización de la circulación en la zona de la Vega. Un plan que a fecha de hoy, bueno, no es un plan de pinturas, es un plan que a fecha de hoy se han puesto, llevamos 97 señales puestas, más de 110 señales que se han desplazado de su lugar y se han colocado donde deberían estar. Este plan ha dado resultado. Vamos a tener 36 nuevas plazas de aparcamiento de vehículos, hablo de coches, 15 nuevas plazas de aparcamiento para motos. Se han regulado 8 plazas de aparcamiento que, aunque se venían utilizando indebidamente. Entonces ahora ya se queda debidamente regulada. Aparte, pues se han cambiado el sentido de circulación de Avenida de Cardelas y Avenida Sierra de Ubrique y también sí la calle Garciago, son las más afectadas por los cambios de circulación. Y todo esto, pues también decir que se han hecho dos zonas de carga y descarga que no estaban antes, y también una plaza para personas con movilidad reducida que tampoco había en la zona ninguna. También se ha está expuesto. También vamos a poner 3 zonas con badenes, una en Alcalde Emilio Rubiales y 2 en Avenida de los 20 Pilares. Esto también dando respuesta a lo que los vecinos nos han ido solicitando para minorar la velocidad, porque son calles que son bastante amplia y bastante y se da a que vayamos un poquito más rápido de lo que debemos. Igualmente, pues me gustaría hacer también el reconocimiento a las personas que han estado trabajando, a los operarios municipales que han estado trabajando allí, porque si nos lo planteamos, aquello se planteó de una forma para terminarlo en el mínimo tiempo posible y que afectara lo mínimo posible a los vecinos y vecinas de la zona. Y es verdad que en dos días se cambió toda la señalización, se hizo la señalización provisional, se cambió a definitiva y a partir de prácticamente del primer día ya teníamos la circulación, que era lo más problemático, ya lo teníamos completado. Entonces, por eso quiero hacer un reconocimiento, porque allí está tanto el oficial de policía que es encargado de la ejecución del mismo como los empleados municipales que han estado trabajando allí, se han volcado y han trabajado a destajo para que esto fuese de esta manera. También en la sesión plenaria del mes de enero, la responsable de deportes, Virginia Bazán, ha analizado las modificaciones de horarios y aforos que se están viendo obligados a aplicar desde el Patronato Municipal de Deportes debido a la crisis del coronavirus y siguiendo las indicaciones de la Junta de Andalucía. No obstante, ha avanzado que se ha triplicado la actividad deportiva al aire libre, principalmente durante los fines de semana. Lugar en el ámbito deportivo. Me gustaría lanzar una reflexión, y es que no solamente es una reflexión política, sino también técnica, es decir, el área deportiva y los patronatos municipales de deporte deberían haber seguido otro criterio diferente a otras áreas, ¿no? En el sentido de restringir horario y restringir aforo. ¿Por qué? O por lo menos dejarlo fijo y, aunque fuera un poquito límite, ¿no? Pero dejar un criterio fijo y límite en esa situación. ¿Por qué? Un patronato, la actividad actual de un patronato municipal de deporte se rige principalmente actualmente por el número de aforos, el número de personas que pueden intervenir, los horarios y edades, espacios abiertos y cerrados. Como podéis comprender, no puede haber una modificación de esos horarios, esos aforos y esa actividad a una semana vista, porque así, como podéis comprender, es muy difícil pues afianzar no solamente usuarios, sino también aquellos participantes que están en clubes deportivos y otros deportistas individuales. Entonces, trasladar esa reflexión de que, por lo menos el criterio, ¿no?, que nuestra Junta de Andalucía nos debería de haber trasladado a estas áreas deportivas, debería haber sido un criterio fijo, aunque límite y austero, para en caso de esta epidemia, porque así, como comprenderéis, pues es difícil. Aún así, una vez ya introducido esa reflexión, como ya digo, no solamente es política, sino también técnica, voy a resaltar que la actividad de nuestro patronato municipal de deporte sigue muy constante, y en algunas de las actividades, sobre todo las del aire libre y las que son consideradas de riesgo medio, están prácticamente triplicadas, con reserva de nuestras instalaciones prácticamente completa los fines de semana, y eso es un dato importante a resaltar. Y nos dice de que nuestros ubriqueños y la gente en general quiere seguir haciendo deporte, y nosotros, por tanto, debemos de facilitárselo. Como ya digo, se han triplicado actividades deportivas, como sobre todo las que están al aire libre, y bueno, y en aquellas que hay que establecer pues un criterio un poquito más estricto, que son actividades que se desarrollan en interior, pues nosotros seguimos estableciendo y desarrollando esos protocolos, tanto previos como posteriores, de seguridad. Resaltar que continuamos con todas las labores de mantenimiento y de mejora de nuestras instalaciones deportivas, porque la actividad continúa, y por resaltar algunas, hemos realizado mejoras en el campo de fútbol del Barbadillo, que se han modificado muchas de las instalaciones, muchas mejoras que estaban pendientes de realizar y que ya pues están prácticamente finalizadas. En el campo de césped también se han realizado también mejoras, y en el mantenimiento en el resto. En la piscina municipal hemos realizado una ampliación de la sala de fitness, para conseguir, como estábamos tan supeditados a la ampliación y reducción de aforo, pues para tener una sala más amplia donde poder pues realizar esa actividad e intentar que entren pues más usuarios, porque así nos lo están demandando, ¿no? En ese otro sentido, pues hacía ya más de 20 años que este patronato estaba necesitando pues un coche nuevo para el Patronato Municipal de Deporte. Ya prácticamente el coche pues nos dejó tirado, y prácticamente los trabajadores tenían que estar con su vehículo, y se ha hecho un esfuerzo importante desde el ayuntamiento, y tenemos ese vehículo ya con nosotros, nuestro patronato municipal. Y aquí agradecer también a esta vieja alcaldesa también por el esfuerzo que ha realizado en ese sentido, y bueno, son mejoras que vamos realizando poco a poco también de las instalaciones de ese vehículo, porque parece que la actividad deportiva está más limitada, ¿no? Como no hay actividades o no son visuales, pero al contrario, seguimos con actividad deportiva, y así pues lo demuestra pues el número de usuarios y las mejoras que seguimos realizando en las instalaciones. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes. De los seísmos superaron la magnitud 4.